Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La Confederación Cooperativa de la República Argentina acaba de elaborar un importante documento que lleva por título Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo. El texto, que tiene cerca de 90 páginas, está destinado fundamentalmente a los candidatos a ocupar distintos cargos públicos, a la manera de una propuesta superadora de la actual situación económica, social y también política y cultural, desde la óptica, por supuesto, de la economía social y solidaria. Uno de los capítulos lleva por título Programa Federal de Economía Solidaria para la Democracia Económica, toda una definición. Y el subtítulo indica Economía en manos de la gente. ¿Qué dice este documento? Por un lado, acordar como política de Estado la promoción de la economía solidaria como herramienta para la democratización de la economía, esto es, la economía en manos de la gente. También se plantea impulsar un gran acuerdo federal con políticas de promoción para las empresas que ponen la economía en manos de la comunidad, esto es, trabajo asociado, agregado de valor agroindustrial y cooperativo, ahorro y crédito local solidario, producción participativa de la vivienda, organización empresarial de los consumidores, servicios de agua, electricidad, gas y medios de comunicación comunitarios, seguros, salud y turismo con sentido local. Otro ítem que forma parte de este documento de aportes, de propuestas, indica fortalecer el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, para que promueva la incorporación de la economía solidaria en cada una de las políticas sectoriales. Y también fortalecer los órganos locales competentes para construir un programa de promoción de la economía solidaria de carácter federal. Y más adelante, en la fundamentación y el desarrollo de los conceptos, este documento de cooperar, como les dije al comienzo, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, indica que un Plan Nacional de Desarrollo tiene que partir del reconocimiento de que no todas las empresas son iguales, no todas requieren las mismas políticas públicas, ni todas cuentan con las mismas capacidades para aportar al desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible. Hay micro, pequeñas y medianas empresas que requieren tratamientos diferenciados para garantizar igualdad de oportunidades, para evitar comportamientos oligopólicos y para eliminar las barreras que les impiden desarrollar sus proyectos económicos por falta de acceso al financiamiento, a la asistencia técnica o a los mercados. Hay empresas nacionales y extranjeras, lo que también debe ser tenido en cuenta a la hora de evaluar su impacto en la balanza de pagos, en términos de inversiones extranjeras directas, pero también de regalías y de riesgo de sub- y sobrefacturación en las operaciones de comercio exterior, y para evaluar sus implicaciones respecto al control de sectores estratégicos. Estos son energía, tecnología, salud y finanzas. Y finalmente, en esta primera parte, sostiene que implementar una política específica hacia este tipo de empresas es, en primer lugar, cumplir con la recomendación sobre la promoción de las cooperativas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que este año cumple su primer siglo de vida, a través de la Resolución 193 del año 2002, que sostiene que una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo y mutualista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales, y agrega que la promoción de las cooperativas, guiada por sus valores y principios, debería considerarse como uno de los pilares del desarrollo económico y social nacional e internacional. Como ven, hay propuestas, propuestas sólidamente fundamentadas que marcan el camino de un desarrollo pleno con inclusión social. De eso se trata la propuesta cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa que, como saben ustedes, conducimos Mariana Anzorena, aquí presente, abrigadita, porque estamos ya en temporada cuasi invernal. Y quien les habla, Edgardo Form. Les contamos que las listas, los candidatos, las modificaciones de último momento, las alianzas, los acuerdos, las encuestas y todas esas cuestiones que movilizan el tablero político nacional ante una de esas elecciones que podríamos calificar, sin temor a exagerar y equivocarnos, de claves para el futuro del país. Pues bien, de todo eso vamos a conversar hoy con Jorge Vilas, que es el jefe de redacción de la revista Acción, el quincenario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Buen día a todos y a todas también. También queremos contarles que Ana Grandona hoy no va a estar con nosotros, no va a ser de la partida porque está de viaje la muchacha, pero dejó en reemplazo a una persona de lujo, ¿eh? En un rato nomás se va a acercar el politólogo Andrés Teimán para analizar un poco la realidad social. La complejísima realidad, ¿verdad? Así es. Y en la columna de géneros, como no podía ser de otra manera, hoy se hablará de la presentación del nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y como siempre, la música va a jugar un rol muy importante en el programa. Hoy vamos a escuchar a Virginia Innocenti, pero también le dedicaremos un segmento al fado y pasarán los uruguayos Daniel Biglietti y Benedetti. Casi nada. Y en la efemérides vamos a recordar a una grande, grandísima Nini Marshall y al poeta Roberto Santoro. Como siempre, agenda y mucha, pero mucha información del ámbito de la economía social y solidaria. Y Silvia Porritelli esta semana nos acerca a la historia de la cooperativa de trabajo de la localidad bonaerense de Plátanos. Se llama la cooperativa Ecotec, Energías Alternativas. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. La conformación de una cooperativa puede darse de múltiples maneras. Hoy vamos a conocer a Ecotec Alternativas, una cooperativa de trabajo que surgió de una manera muy particular. Egresados y profesores de la Escuela Técnica número 2 del barrio marítimo de Berazategui, que venían desarrollando diferentes proyectos eléctricos alimentados con energía solar, se presentaron en diferentes ferias de ciencias del distrito y de la región. Y en una oportunidad, viendo la viabilidad de sus proyectos, el intendente local les propuso iluminar, a través de paneles fotovoltaicos, el monumento al general San Martín, ubicado en la plaza central de la ciudad. Los resultados de esta iniciativa fueron los que estimularon en el año 2012 a los emprendedores a crear la cooperativa de trabajo Ecotec Alternativas, como comenta su actual presidente, Jorge Junco. Un par de docentes empezaron a hacer trabajos con energías alternativas, paneles solares, hicieron un montón de... En ese momento eran casi experimentos. Y fueron a una feria de ciencias, mostraron los proyectos y la gente quedó bastante entusiasmada con eso. Y después, bueno, por una cuestión de que fue el intendente municipal a ver esa feria, le pareció, bueno, una buena idea formar una cooperativa para poder empezar a trabajar sobre eso y de paso capacitar y captar los chicos que salían de la técnica. Apasionados por la investigación sobre energías alternativas, el colectivo cooperativo ha desarrollado, desde hace 7 años, numerosos elementos y equipos alimentados por energía solar, como carteles luminosos, generadores de energía eléctrica portátiles, torres y farolas eléctricas. Uno de los desarrollos más destacados fue el diseño, armado e instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica para alimentar 21 desfibriladores que se encuentran ubicados en diferentes puntos de la vía pública del partido de Berazategui. Estos equipos permiten facilitar las tareas de primeros auxilios en casos de alertas cardíacas. En Solar hemos hecho proyectos y realizado tótem para iluminación. Agustino Campo, técnico electrónico y secretario de la cooperativa de trabajo Ecotec Alternativas. Hemos hecho una especie de carritos solares para llevar energía a lugares donde no hay un toma o algo eléctrico que pueda hacer funcionar una herramienta, por ejemplo. Y hemos hecho también carteles luminosos con energía fotovoltaica. También el tema de los desfibriladores fue uno de los proyectos más grandes que hicimos. La mayoría fueron armados y proyectados acá en el taller. Y se realizó por un tema de comunidad, de poder alimentar los GPS que se incorporaron a estos desfibriladores. Y bueno, fue una incógnita de cómo alimentarlos. Había que llevar un cable, era toda una problemática. Entonces se nos ofreció ese proyecto y se hizo todo un sistema autónomo para poder alimentar esos GPS. Otro de los equipos que fabrica la cooperativa son termotanques solares. Según comenta el técnico electrónico Agustín Ocampo, la instalación de estos equipos es sencilla, ya que funcionan de modo complementario con el termotanque o calefón ya instalado en la vivienda. Ahora, el ex alumno de la técnica número 2 de Berazategui y secretario de Ecotec explica las particularidades y los beneficios de este sistema. Donde se alimentan, entre comillas, estos termotanques son del sol. Lo que hacen es transformar esa energía solar a través de unos tubos de vacío en energía calórica, lo cual hace que se caliente el agua. Y por temas de física, el agua siempre más fría va a estar en los tubos y el agua más caliente se va a ir a los termotanques. Y donde ahí uno distribuye el agua más caliente a toda la casa. Y la instalación va a la misma instalación de agua con el termotanque. Se puede hacer con un bypass o se puede hacer paralelo o en serie para que no prenda directamente el termotanque. Y de temperatura, los días de sol van entre 85 y 90 grados, los días nublados van entre 50 y 70 y los días de lluvia ya no superan más de 40 grados. Más o menos mantienen la temperatura entre 2 y 3 días. Instalación, extensión, mantenimiento, reparación, prevención y seguridad de redes eléctricas son algunos de los servicios que ofrece Ecotec. El cliente más importante de estos servicios es el Consejo Escolar de Berazategui, ya que Ecotec se encarga de realizar el mantenimiento del equipamiento eléctrico de las escuelas públicas del distrito. Jorge Junco, técnico electromecánico y presidente de la cooperativa. Nosotros trabajamos con emergencia muchas veces. Hay una escuela que está sin luz y tenemos que ir a solucionarlo lo antes posible, ir en el acto, verificar los problemas y solucionarlo lo antes posible, porque se suspenden clases y hoy en día, desgraciadamente, una primaria que se queda sin clases, los chicos se quedan sin almuerzo, desgraciadamente. A través de un acuerdo que la cooperativa tiene con el municipio de Berazategui, la entidad realiza capacitaciones dirigidas a estudiantes de las escuelas técnicas de la zona. El objetivo es desplegar estrategias formativas para que en la práctica concreta los estudiantes consoliden, integren y amplíen sus capacidades y saberes. Asimismo, la idea es vincularlos al mundo del trabajo y la producción. Jorge Junco, presidente de Ecotec Alternativas. La experiencia que tuvimos el año pasado con las pasantías fue muy buena para nosotros y por lo que me comunican los chicos también, porque por el trato y por la forma en que estamos, quizás a nivel monetario al principio no le convenza mucho, porque los excedentes a repartir muchas veces no son lo suficientes como para cubrir lo que realmente sabe ese chico. Lo que pasa es que ese chico sale bastante posicionado y le adquiere mucha experiencia en lo que es al principio mantenimiento eléctrico. Como en la década de 1990, las escuelas técnicas vuelven a vivir momentos críticos. Recortes presupuestarios, reformas curriculares e intento de cierre son algunos de los problemas que ponen en jaque a la formación de los futuros egresados de las escuelas técnicas. Jorge Junco, técnico electromecánico, habla sobre las restricciones que tienen los alumnos y profesores a la hora de realizar prácticas en los talleres de la escuela. La pasantía tiene una restricción, que es que yo no los puedo llevar a una escuela a que vean cómo se trabaja en una emergencia o en un tablero. Y bueno, entonces los tenía acá y un día les hice desarmar un motor, una bomba centrífuga, que es algo re normal, y estaban en el séptimo año y no sabían lo que era un extractor de rodamiento. ¿Cómo puede ser? Saben cosas que yo no tengo idea, porque en todos estos años la tecnología avanza a pasos agigantados. Y después, cuando hablé con el profesor, me decía que ellos en la técnica tienen un taller preparado para eso, pero no tienen el presupuesto para al menos darle 2 meses en tercero, cuarto o quinto año para explicarle cómo funciona bien un motor eléctrico, porque son técnicos electromecánicos. Y no es que los chicos aprendan menos porque los docentes no están capacitados. Es una cuestión de presupuesto y de todo el achicamiento que hay. Es terrible. Ahora el presidente de Ecotec Alternativas, Jorge Junco, se refiere a la concientización y el compromiso que requiere la gestión de una empresa cooperativa. Tenés que tener una cabeza diferente. A veces tenemos charlas con los más grandes, como yo, con los más chicos, para explicarle más o menos lo que es una cooperativa, cómo nos tenemos que manejar. Y no pueden entender a veces que ellos son dueños. Esa es una de las cosas que más cuesta. A veces se complica, pero el que le gusta la situación se queda, porque es compartir el esfuerzo y compartir lo que se recibe, y nos manejamos en una manera bastante horizontal, así que no hay tanto problema. Carritos solares para abastecer maquinarias, farolas y carteles ecológicos, instalación, reparación y mantenimiento eléctrico integral, sistemas de iluminación y calefacción con energías renovables, cursos de capacitación y prevención son algunas de las prestaciones de la cooperativa de Berazategui. Motorizados por su espíritu de investigación e innovación, los cooperativistas del conurbano bonaerense se proponen un nuevo desafío, como lo comenta el presidente de Ecotec Alternativas, Jorge Junco. Tenemos un par de proyectos. Tenemos ahí un muchacho que tiene una embotelladora de agua mineral y nos vino el otro día a plantear que quiere alimentar la máquina que lava los bidones con un termosolar. Entonces estamos analizando eso, a ver si se puede hacer bien. Necesita 8 horas por día el agua en la máquina a 60 grados. Entonces estamos haciendo un prototipo como para ver si se puede hacer, porque el costo-beneficio para él es muy alto, porque eso lo tiene que hacer andar a gas o a electricidad y le va fortuna. Si quiere obtener más información sobre la historia y los servicios que presta la cooperativa de trabajo Ecotec Energías Alternativas, o bien pedir una cotización o incluso chatear con un operador, muy simple, no hay más que googlear, este es un neologismo, un verbo nuevo, googlear Ecotec Energías Alternativas y ahí le aparecerán listadas las páginas de la cooperativa y también su dirección de Facebook. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Uno de los principales problemas que vive la economía argentina hoy es la inestabilidad macroeconómica generada por el modelo financiero implementado desde 2015. Por lo tanto, se hace necesario un enfoque heterodoxo respecto de las cuestiones financieras y monetarias en juego, tanto para analizar la actualidad como para pensar en alternativas de gobierno. Con ese marco como horizonte, El martes y miércoles próximos se desarrollarán en el Centro Cultural de la Cooperación las primeras jornadas financieras y monetarias heterodoxas. Participarán Alejandro Vanoli, Cecilia Alami y Alan Civilis por la Universidad Nacional de General Sarmiento, Nicolás Seola por UNSAM y el CCC, Pablo Warnhen, Noemi Brenta del CONICET, Pablo López de UNPAS, Federico Kuller, Estanislao Malik y Magdalena Rúa por el CCC, Pablo Manzanelli por Flaxo, Arnaldo Boco de la UMED, entre otros. Coordinación General, Cecilia Alami, Sofía Sternberg y Martín Burgos. Las primeras jornadas financieras y monetarias heterodoxas, organizadas por la Fundación Friedrich Ebert, el Departamento de Economía Política del CCC y la Universidad General Sarmiento, se llevarán a cabo el martes y el miércoles que viene en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. El próximo jueves, a las 7 de la tarde, el espacio Juan Eli Ortiz presenta el libro de poemas Del cuerpo a la calle, de Natalia Deligiannis, editado por la Gran Nilsson. La actividad tendrá lugar en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, como dijimos, el jueves próximo a las 19. Desde la gente, efemérides. La última noche que soñé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que soñé contigo, tengo que olvidarla por mi piel. Siempre que exista la posibilidad de recordar a Niní Marshall, lo haremos, porque fue única. Guionista, actriz, empresaria en un mundo de hombres, a pesar que ella decía que era una mujer de su casa, se hacía la graciosa. Nació en el barrio porteño de San Telmo un 1 de junio de 1903 con el nombre de Marina Esther Traverso. Su primer contacto con los medios de comunicación se da con la revista femenina La Novela Semanal, donde redacta una serie de alfilerazos o críticas mordaces a artistas del medio porteño, acompañados de caricaturas que ella misma realizaba. Luego vendrá la radio, el teatro, el cine, muchos años después, la televisión. Podemos contar su historia con muchos detalles, pero nada mejor que escucharla a ella misma con algunos de sus personajes. Presentando a su artista exclusiva, Niní Marshall. Y ya, señoras y señores, y sobre libretos que le pertenecen con ustedes, Niní Marshall y Juan Carlos Torres. ¡Anote! ¡Anote! ¿Qué le pasa, Catita? Pero qué mala cara trae. También, he pasado una tarde más amargada. Ya será, por culpa de la bizcachuda su vecina, ¿no? No, por culpa de María Antonieta, la reina. ¿Y qué le hizo María Antonieta? La película que se pone a dar. Fue al cine a ver la reposición de María Antonieta, claro. Y me agarré una llorada que me se puso a la nariz, hecha una berenjena con dos sujeros. Qué magnífica película, ¿eh? Magnífica, cállese, muy magnífica, con cortadas de cabeza. Son cosas para que se entere el público de que a María Antonieta la descapitaron, que le dicen. Catita, el público ya está enterado de eso, sin necesidad de ver el filme. No, señor, porque ni yo ni los de mi casa sabíamos una palabra. Y eso que no nos perdemos las noticias de policía de los diarios. Qué disparate. Bueno, ¿no ve que se trata de un hecho histórico que ocurrió hace 175 años? ¿Seguro? Claro. Entonces María Antonieta es mayor que yo. Está bien conservada, dichosa. Ah, pero yo más prefiero ser Catalina Pizafrola con cabeza que María Antonieta descapitada. Porque más vale un cuerpo humano entero, por rasposo que sea, que un cuerpo humano por la mitad ni que sea el de una reina. Claro que a usted, con o sin cabeza, no se le notaría mucho la diferencia, ¿eh? No creía. Sin cabeza quedaría una cabeza más baja. ¿Más? Seré curioso. ¿Usted entendió algo de la película? Dice. Seguro, todo. Y eso que la vi cortada. Claro, como es una vista tan vieja ya. No, la vi cortada por culpa de mi hermanito, el más chico, que cada rato se le ocurría salir a... Ah, tomar agua. No, al revés. Sino que con niño va al cine. Bueno, ¿qué le pareció la mise en scène? ¿Por qué? La presentación. El espectáculo, perdonando la palabra. Espamentoso. Es un despliegue de magnificencia. ¡Un lujo! Sí. Los hombres con medias largas de seda, al precio que están. Y puntillas hasta en los puños. ¿Para qué? ¿Para meterlas en la sopa? Brillantes hasta en los zapatos. ¿Para qué? ¿Para tocar el piano con los pies? No hay duda que la pompa y el Fausto tuvieron gran culpa en la hecatombe. ¿Por qué? Si lo tendrían de rey a Juan Manuel de Rosas, ya les iba a dar tanta parada. Lástima que estaba lejos. Castita, qué manera de mezclar los acontecimientos. Claro que sí. Si la María Antonieta, en vez de casarse con ese lesquince sin carácter, se casa con Rosas, hoy es el día que estaría con su cabeza pegada, como le corresponde a una reina, y cortándole ella las cabezas a los demás, como hacía Rosas. Pobre historia, ¿cómo te han ponido? Sí, pero claro, nadie pensaba más que a los lujos. Claro. Las pelucas blancas, que nosotros las usamos en carnaval, sí, los lisquinces se las ponían a diario. ¡Mire el gasto de tintorería! Bueno, esa era una moda de la época y muy sentadora, por cierto. Salga, diga. Ay, lo que soy yo, no me acostumbraría a ver a mi papá con peluca lisquince. Sin embargo, a don Pietro no le quedaría mal haciendo juego con los Buffy y con los postachos, ¿no? Eso sí. Y le abrigaría la pelada también. Ay, pero me parecería tan feminista mi papá con rulos. Hay unas modas muy estrambólicas, lo mismo las mujeres. Para cada vestido una legua de género. Parecían veladores. ¿Cómo se las arreglarían para ir al baño? Digo, ¿qué? Al relato. Buah, cuando volvimos ya los habían sacado de la cárcel, gracias a Dios y a la Virgen. Ajá. Para guillotinarlos. Dime una cosa, ¿usted sabe lo que es la guillotina? Bueno, yo nunca la he probado, ¿para qué lo voy a engañar? Pero la idea la tengo. Viene a ser una silla eléctrica, pero sin electricidad y sin silla. Perfecta la explicación. Con un asiento filoso donde usted se sienta, pero no con el cuerpo, sino con el pescuezo. Oye, no me hable de esas cosas que me impresionan. Ay, yo soy lo mismo de idiota. Pero los del cine no la entienden. Sabiendo que a uno le gusta que las películas acaben bien, ¿para qué me la matan a María Antonieta? Bueno, para atenerse a la verdad histórica. Ay, al llegar a esa parte no pude a menos. Cerré la vista, me tapé las orejas y le dije a la Yolanda: che, cuando acabe la guillotinada me avisas. Y no va la imbécil y me se olvida. Y le avisa antes de tiempo, ¿no? No, no me avisa nada. Cuando me cansé de apretarme los ojos y las orejas y me los destapo, me encuentro sola en el cine vacío, con la luz prendida y sentada como una papa nata. ¡Qué barbaridad! Así que no pude asistir al entierro de María Antonieta, ni decirle tan siquiera pa' descanse, majestad. Y quedé mal con los lisquinces por culpa de la infeliz de la Yolanda. Lo que es la desgracia, ¿verdad? Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Vamos a compartir algunos títulos, algunos copetes y algo más de las publicaciones que recibimos semana tras semana. Yo tengo a la vista, como verás, Mariana, esta publicación muy interesante de una cooperativa entrerriana que se llama La Agrícola Regional, que tiene, la publicación, no, la cooperativa, 109 años. En la tapa destaca lo siguiente, porque hay una fotografía que ocupa todo el ancho de la publicación, tamaño tabloide, hay una serie de imágenes pintadas sobre las paredes de la sede central de la cooperativa. Entonces la nota dice: las paredes nos hablan, nos cuentan de nuestra esencia, 109 años que parecen resumidos en esta expresión del artista Marino Santamaría. Fragmentos de nuestra historia, del presente, el trabajo cotidiano, la vida del campo y su relación con la ciudad, la familia unida y un horizonte de progreso. Fue lo que soñaron un 29 de abril de 1910 un grupo de visionarios. Hoy continuamos su legado con la misión de siempre. Realmente es una publicación muy interesante de una cooperativa genuina que, y les cuento entre otros datos interesantes, en la página 2, título de una nota extensa, Orígenes del movimiento cooperativo en Argentina, y concretamente reproducen fragmentos de un valioso trabajo publicado en la revista IDELCOP, cuya autoría pertenece a Daniel Plotinsky, compañero nuestro, director de IDELCOP. Y en el editorial, les voy a leer solamente un parrafito, dice el director Luciano Mastaglia, nuestra misión con el planeta. En este nuevo aniversario, nuestra cooperativa avanza con el proyecto Arbolar. Se siguen sumando localidades para extender la forestación, con el objetivo de realizar en ellas acciones concretas ante la necesidad global de cuidar el medio ambiente, mejorar la calidad de vida de personas y animales ante el deterioro de los ecosistemas, el cambio climático, la pérdida de nutrientes y de materia orgánica de las capas superficiales del suelo, el deterioro del agua y aumento del dióxido de carbono, entre otras urgencias ecológicas. Bueno, esto habla indudablemente del compromiso de esta cooperativa, la agrícola regional, de acuerdo con lo que establece el séptimo principio de la cooperación. Desde acá, saludos y felicitaciones a la agrícola regional. Muy linda el material, el papel. Papel e ilustración, una joyita. Yo les quiero contar que en el marco de la presentación del número 227 de IDELCOP, se realizó un interesantísimo debate con el nombre Ser medio gráfico y recuperado, un desafío por partida doble en contextos de crisis, concentración mediática y periodismo devaluado. Esto fue el jueves pasado, se realizó en el CCC, este debate sobre medios de comunicación gráficos recuperados y sus desafíos, y participaron Federico Amigo, presidente de Tiempo Argentino, Horacio Daloglio, de la revista Cítrica, además de Denise Casparian, investigadora del CCC y creadora del Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas. Este encuentro estuvo coordinado por Mariel Lesnichevsky, que es ex trabajadora de Radio Nacional, que contó a la agencia de noticias Ansol que el año pasado Tiempo Argentino convocó a diarios recuperados de todo el país y participaron más de 100 experiencias. Por eso interesó tanto esto que se estaba gestando, ¿no? Por eso pensaron en encontrarse, a pensar en ese momento en el que el periodismo pierde credibilidad y conjugarlo con lo que hacen desde IDELCOP y el movimiento cooperativo, de pensar formas nuevas de conformarse nuevamente de otras maneras frente a esta sociedad capitalista. Una de las conclusiones a la que se llegó en ese encuentro es que no solo estamos en situación de crisis, sino también de renovación tecnológica constante. Las y los trabajadores de Tiempo Argentino sostuvieron que tenemos que repensar las formas de organizarnos y de comunicar. Nos preguntamos cómo hacen para subsistir los diarios en papel. Nosotros vivimos renovándonos en lo tecnológico y en lo comunicacional. Construirnos y repensarlos no es solo en cuanto a la cooperación, sino en marcar la diferencia de cómo comunicamos. Tremenda tarea. En las próximas emisiones desde La Gente vamos a seguir repasando los argumentos que allí se expusieron porque fueron de lo más interesantes. Desde La Gente, la coyuntura y el análisis. Andrés Seymour. Desde La Gente. Nuestros oyentes habituales ya están acostumbrados a que, de tanto en tanto, en lugar de Ana Grondona, lo tenemos nada más y nada menos que Andrés Seymour. Y como siempre, él nos aporta reflexiones agudas, profundas, sobre temas de la coyuntura. En este caso, el título sería algo así como Parrilla sin asado o asado sin parrilla. ¿Es así, Andrés? Así es. Un poco vamos a tratar de hablar de eso. Mayo, como todos sabemos, ha sido un mes muy intenso, el que se nos acaba de ir el día de ayer, porque tuvimos una sucesión de hechos políticos de gran repercusión, ¿no? Desde ya las elecciones que se hicieron en Córdoba el día 12 de mayo fueron un punto político muy trascendente, con el triunfo de Schiaretti y la pésima elección que hizo el macrismo en la provincia de Córdoba. También, desde ya, apenas una semana después, el anuncio que realizó Cristina Fernández de Kirchner de la candidatura de Alberto Fernández fue un parteaguas en la política de cara a las elecciones que se llevarán a cabo, primarias en agosto y definitivas en octubre de este 2019. Luego, una semana después de eso, el anuncio de la candidatura de Axel Kicillof para la provincia de Buenos Aires junto con Verónica Magario, intendenta de La Matanza, fue un nuevo mojón de todo este proceso electoral. El mismo día, para seguir con la intensidad política, una marea de mujeres nuevamente inundó el Congreso de la Nación para una nueva presentación del proyecto de interrupción voluntario del embarazo. Y si esto era poco, el día 29 de mayo, cumpliéndose 50 años de aquella gran acción popular plebeya en la provincia de Córdoba, que fue el Cordobazo, se realizó entonces el día 29 un nuevo paro nacional de la CGT, el quinto en la era Mauricio Macri, que tuvo un elevadísimo acatamiento, dando cuenta del elevado nivel de descontento social que existe con el modelo económico de el presidente Mauricio Macri. Ahora, todo indica que junio, y esto no hace falta ser un gran pronosticador para decirlo, en junio esa intensidad política seguramente irá increyendo y, como suelen decirse, ¿no? Una semana en Argentina es lo que sucede en 20 años en Luxemburgo, ¿no? Por ejemplo. Así que seguramente no nos dará descanso la realidad. Pero quisiéramos aprovechar un poco esta columna para rescatar dos sucesos ocurridos en mayo que no tienen la resonancia política que tuvieron estos que mencionábamos recién, que quizás hayan quedado opacados, pero que me parece que vale decir algo al respecto. El primero de ellos tiene que ver, como decíamos recién, con los dichos de Macri sobre el programa Conectar Igualdad, el día 22 de mayo, en el cual dijo que entregar las computadoras era como entregar asado sin parrilla, ¿no? Y el segundo hecho, también muy importante, creo, de este mes, tiene que ver con la masacre de San Miguel del Monte, ¿no? Terrible. Algo espantoso. Allí en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, ocurrida en la madrugada del día 20 de mayo, ¿no? Donde murieron varios jóvenes fruto de una persecución policial. Se supone que producto de que esos jóvenes habían sido testigos de una maniobra ilegal por parte de la policía, ¿no? Entonces, creemos que los dichos de Macri acerca del programa Conectar Igualdad representan una perspectiva, una mirada muy fuerte acerca de la Argentina como proyecto de país. Siempre, desde ya, el modo de comunicación que utiliza el presidente tiene un modo ciertamente chabacano, que ensaya un borde con el humor. Tal es así que quienes incluso nos colocamos de la vereda enfrente solemos tomarlo a veces con poca seriedad, burlarnos un poco, pero yo creo que a contramano de eso, muchas veces son muy serias las cosas que dice el presidente, aun cuando las haga pasar con estos intentos de gestos de humor, ¿no? Macri dijo sobre las netbooks, sobre la entrega de las netbooks: es como darle asado sin parrilla a los chicos, ¿no? Porque supuestamente en las aulas no tenían conexión a internet, en las escuelas. Entonces, aquello que hace Macri, desde mi punto de vista, es intentar naturalizar, y subrayo esta palabra naturalizar, la desigualdad. Es decir, que quienes no tienen una computadora nunca la van a tener. Entonces, ¿para qué hacer la ficción de que la tienen? ¿Por qué habría que alimentar esa fantasía? Especialmente para los que cayeron en la escuela pública. Exactamente. De hecho, no es casualidad que María Eugenia Vidal, en el Rotary Club, hace algunos meses nada más, incurrió en una alusión bastante similar a la de Macri. Dijo: ¿para qué sostener las universidades del conurbano? ¿En serio nos creemos que los pibes pobres pueden ir a la universidad? Otra vez, repito, ¿para qué alimentar esa ficción? ¿Por qué alimentar esa supuesta fantasía? Entonces, creo que un aspecto esencial de la política tiene que ver con que aquella dominación que funciona de manera más eficiente es precisamente la dominación que el dominado jamás se atreve a cuestionar, que el dominado percibe precisamente como un hecho natural. En ese sentido, creo que no es casual el otro hecho al cual hacemos referencia, que es lo sucedido en San Miguel del Monte, donde un grupo de jóvenes perseguidos por la policía por el solo hecho de ser jóvenes, esa era la única sospecha que pesaba sobre ellos, ¿no? Entonces digo, por un lado, esta idea de la ficción de los pibes pobres que se creen con el derecho a ir a la universidad, o los pibes que se creen con el derecho a tener la, tener la computadora, y por el otro lado, una realidad donde la policía persigue a un grupo de jóvenes que son perseguidos por el solo hecho de ser jóvenes y por el solo hecho de pertenecer a los sectores populares. Entonces, creo que el proyecto, y para terminar un poco la columna, como reflexión para dejar a los oyentes y a las oyentes, el proyecto neoliberal no es tan solo un conjunto de políticas económicas. Es un proyecto que pretende instalar como prejuicio general, y subrayo prejuicio general, de la sociedad, la idea de que la desigualdad es un fenómeno natural. Detrás de la danza de candidatos, de nombres y de figuras que estamos escuchando en todos estos meses, no está de más recordar que aquello que se va a poner en juego en estas elecciones es, ni más ni menos, si ese proyecto, el proyecto neoliberal, sufre en las urnas una derrota, no solo política, sino fundamentalmente una derrota cultural. Un expresidente de la Argentina, Carlos Saúl Menem, dijo en algún momento: pobres hubo siempre. Eso también forma parte del discurso para instalar como algo natural esta brecha brutal que se acentúa entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, en una Argentina que podría dar de comer a 400 millones de seres humanos. Indudablemente hemos vivido, estamos viviendo, permítanme la expresión, un brutal retroceso en relación con conquistas de derechos que habíamos tenido. Y dijiste muy bien, Andrés, que en octubre tendremos una oportunidad para intentar modificar este rumbo perverso. Nos volvemos a encontrar contigo o con Ana Grondona o con los dos, que sería muy bueno tenerlos juntos en el estudio la semana que viene. Será un placer. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, 10 años. Mariana, como vos sabrás, la semana pasada, el sábado, transmití un mensaje, un saludo a la distancia, a varios miles de kilómetros, porque estaba en el corazón del País Vasco. Así es. Estaba muy cerquita de Mondragón, en un pueblo, en una localidad muy bella que se llama Oñate, o también la conocemos o la conocen como Oñati. Termina en E o termina en I, según versión vasca o según versión española convencional. Les cuento que este contingente, integrado por más de 26 personas, estuvo compuesto predominantemente por miembros de cooperativas de la provincia de Buenos Aires, en concreto de cooperativas eléctricas, porque una de las entidades organizadoras de este seminario internacional es FEDECOBA, la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Buenos Aires. La otra entidad es la Universidad de 3 de Febrero, en la persona del profesor Jorge Bragulat, y por supuesto la Universidad de Mondragón. Éramos predominantemente argentinos, había tres dirigentes del cooperativismo ecuatoriano, hermanos de la patria grande, y uno de México. Todos compartimos una semana muy intensa en la sede central de la ciudad de Oñate, un pueblo muy bello. Lástima que por radio no podemos transmitir imágenes, pero imagínense un pueblo con algún rasgo medieval, con calles angostas, con edificios excelentemente bien mantenidos, y como todo lo que hemos visto en el País Vasco, porque también estuvimos en Bilbao y en otras ciudades más pequeñas, las rutas son impecables, la señalización. Por supuesto, se trata de la región industrial de España por excelencia. Sí, claro. Al punto tal de que el grupo cooperativo Mondragón es la principal empresa, el principal grupo empresario, fundamentalmente industrial, del País Vasco y uno de los 10 más importantes de toda España. Cifras concretas que hablan de la magnitud: 80.000 trabajadores asociados que integran 100 cooperativas de diversas ramas, pero todas ellas predominantemente de carácter industrial. Una de ellas es una gran cooperativa de consumo que se llama Eroski, que para referenciarla con experiencias argentinas nos puede evocar a El Hogar Obrero en sus mejores épocas o a la actual Cooperativa Obrera, localizada a su sede central en Bahía Blanca. Tienen valores y principios que comparten con los 7 principios de la Alianza Cooperativa Internacional, a los cuales le han agregado otros 3. Y entre los 3 que agregan, uno muy llamativo y muy importante se llama intercooperación. ¿Qué quiere decir esto? Cada cooperativa del grupo es autónoma, soberana, tiene que garantizar su desarrollo eficiente, el cumplimiento de sus metas, de su misión específica. Pero, en el caso de que alguna de ellas tenga dificultades, producto de las condiciones del mercado, producto de alguna decisión equivocada, cosa que puede llegar a ocurrir, las otras salen en socorro, de ahí la intercooperación. Y ellos plantean que la intercooperación no solo debe ser entre cooperativas, sino también con otros sectores de la sociedad civil que persiguen como objetivo fundamentalmente la transformación social. La palabra transformación, el concepto transformación, también es parte de esos 10 principios. Y termino con una definición que ellos han adoptado desde el origen. El origen data de la mitad de la década del 40 del siglo pasado, cuando el cura José María Arismendi Arrieta fundó una escuela técnica que después se transformó en la Facultad de Ingeniería, uno de los pilares educativos, formativos del Grupo Mondragón. El concepto al que hago referencia es el siguiente. En las empresas capitalistas, el poder lo tiene el capital, y el trabajo es un instrumento, es un factor más de la producción. En las empresas cooperativas de este grupo Mondragón, el poder es el trabajo, o mejor dicho, los trabajadores. Y el capital es un instrumento. Una experiencia que pareciera ser única en todo el mundo, pero que habla de la enorme potencialidad de la economía solidaria y social. Qué bueno sería invitarlos y que nos cuenten un poco más de esa experiencia, ¿no? Y que nos cuenten en español, porque el idioma euskera para nosotros es impenetrable. Desde la gente. El viernes 7, el crítico teatral Jorge Dubati dará una conferencia sobre teatro y modernización. El teatro en la restauración neoliberal. Diciembre 2015-2019. La actividad es organizada por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte, el AICA, del Centro Cultural de la Cooperación, y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Reiteramos, el teatro en la restauración neoliberal, diciembre 2015-2019. Conferencia de Jorge Dubati, el viernes que viene, a las 19, en la Sala Aníbal Ponce del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. También el viernes que viene, en el marco del ciclo Hablar de Literatura, Poesía y Narrativas Argentinas Contemporáneas, Susana Cela coordina la actividad a propósito de El Río, de Jorge Aulicino, y de Autobiografía No Autorizada, de Miguel Gaya. Participan Alberto Cisnero, Verónica Vega y los autores. La actividad está convocada a las 19 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Yo solo te recuerdo junto al piano. Desde la gente. Desde la gente. A lo lejos, sobre el piso de madera, inmensa en lo pequeño de tu goce. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Salvando con tu canto a las sirenas. Si supieras. Como son las noches traducidas, o en tal caso, como es la traducción de las noches. En el caso del espectáculo de Virginia Innocenti, su autora, Traducción de las Noches, es ficción biográfica descarnada, teatro poético musical. Virginia Innocenti sostuvo. Escribí mi primer poema a los 9 años, dedicado a mi madre, en un cuaderno que ella me regaló para que allí vuelque con libertad mis sentimientos. Después de 40 años necesité dar a luz parte de toda esa obra que estaba a punto de morir de asfixia en una caja olvidada en mi placar. Traducción de las noches es un relato catártico, un ritual para exorcizar, quemar el daño de los tiempos de la adolescencia y la infancia y presentar al fin a una mujer renacida, refundada, gracias a su vocación de luz, su amor por la vida, por la música, por la poesía, por la creatividad. Me considero una juglar. Cantar y contar historias es, en definitiva, lo que siempre me ha salvado. Leandra Rodríguez es codirectora de la obra y nos plantea por qué tenemos que ir a ver Traducción de las Noches en el Centro Cultural de la Cooperación. Es un trabajo hermoso que interpreta Virginia Innocenti, acompañada en guitarra por Sergio Zavala y en percusión por Gaspar Titelman. Las imágenes de video las hizo María Jerónimo. Como siempre, yo a cargo del diseño de iluminación, pero esta vez en particular llevamos adelante la dirección de este trabajo que ella escribió. Es una autobiografía, nos une la generación, una cantidad de episodios que nos pasaron a las dos, a nuestras amigas o a nuestras compañeras. Es un viaje, creo que Traducción de las Noches es un viaje, sí. Por eso quiero que nos acompañen. Cuando no tenía nada de ser, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Rada, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Dice la autora Virginia Innocenti: si lo primero fue la vibración y el verbo, Traducción de las Noches es el deseo de rozar aquello que nos dio origen. Es también un recorte del tiempo donde se nos forja, donde lo doméstico y el afuera danzan en cruel sintonía, avalando lo siniestro. Y agrega: hola amigas, amigos, amigues, quiero invitarlos a ver Traducción de las Noches, ficción biográfica descarnada, una obra que escribí y presenté en el marco del Festival Poético que se hace todos los años en el Centro Cultural de la Cooperación y que ahora está haciendo su temporada teatral en la Sala Tunión del Centro Cultural de la Cooperación los domingos a las 19:30 horas. Traducción de las Noches es un cuento musical, es una partitura escénica que intenta ordenar el caos de las heridas. ¿Cómo sobrevive una niña entre seres voraces que se sienten acreedores de su luz? Bueno, en Traducción de las Noches hacemos eso, traducir con humor y poesía el tiempo en el que se nos forjó, cantar e iluminar lo trágico, que siempre salva. Esta mujer renacida les cuenta una historia con poesía y con música. Quéreme como la tierra quiere el agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido. Como perdida estoy sin vos y tengo frío. En la crítica realizada por María Evangelina Vázquez sobre la obra podemos leer: el arte de Innocenti posee tanta potencia que nos deja con sensaciones en la piel, no solo porque es una enorme actriz y se maneja con soltura en el canto, sino porque el contenido de su narración impacta fuertemente en el espectador. Todos se sentirán tocados por un relato que solo se puede calificar de estremecedor. Una madre autoritaria, manipuladora y un padre castrador, seres queridos que le piden plata, hermanos que la quieren ahogar o torturan a su perro, son estos personajes que Innocenti construye. Son como esos espíritus que la acosan, la tienen atrapada y que hasta que no les dé un cauce, no la dejarán en paz. Traducción de Las noches, de la encantadora y muy talentosa y trabajadora Virginia Innocenti, puede verse en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, los domingos a las 19:30 horas, con entradas a 500 pesos. Las olas y el viento, sucundum, sucundum. Y el frío del mar, ya la la la la la la. El frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper, tiritando, caminando por la playa. Veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte. ¿Hasta cuándo me devuelvas tu querer? Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper, tiritando, caminando por la playa. Veo la espuma de tu amor. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Ansorena. Bem te avisei, meu amor, que não podia dar certo e era coisa de evitar. Política e sociedad: Ana Grondona. Como eu devias supor, que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Fizeste beicinho e como numa promessa ficaste nua para mim. Pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpensano. Quieta permanecer, já que não estávamos só. Locución: José María Esquinoca. Ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Producción: Ernesto Horvat e Daniel Luarenga. Mas mais veloz e mais esperta, só te viram de raspão. Desde la gente, 10 años. A vergonha passei a eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. Antonio Zambujo nos ayuda a ilustrar la reapertura. ¿Y por qué el portugués? Porque hoy se presenta en el Centro Cultural Kirchner en el marco del Festival de Fado, en Buenos Aires. Zambujo interpretará un repertorio de fados tradicionales y composiciones propias, acompañado por Bernardo Couto en guitarra portuguesa, Diego Costa en contrabajo y Felipe Melo en piano. Y si hablamos de fado, estamos hablando de Portugal, por supuesto. Y te comento, Edgardo, porque seguramente vos no lo viste, porque estabas en el País Vasco, estabas de viaje, que esta semana en C5N Alejandro Berkovich hizo un programa especial sobre Portugal, sobre lo que algunos llaman el milagro portugués. Te cuento que estuvo muy, pero muy interesante el programa, porque hizo una lectura en clave argentina de la experiencia del gobierno progresista de Portugal. La cosa es que Portugal, al revés que Grecia, le dijo al Fondo Monetario y a la Troika Europea que no iba a ir por el camino del ajuste, sino por el lado del consumo y el fortalecimiento del mercado interno. Y bueno, los resultados están a la vista. En 4 años, Portugal crece, mientras que Grecia sigue sin poder salir del pozo. Es la historia de siempre, Mariana. Atarse a los dictados de los organismos internacionales de crédito y a sus recetas está visto que no conducen a la felicidad de todas y todos, más bien todo lo contrario. Y es cierto, además, que la experiencia de Portugal muestra que hay otro camino. Así es. Brotes Verdes, que es el programa de Berkovich que estamos comentando y que estuvo muy bueno, se puede ver en YouTube, es recomendable que lo veamos todos. Nosotros sigamos con un poco más de fado y del muy bueno de la mano de Antonio Zambujo, que hoy se presenta en el Centro Cultural Kirchner. O nosso amor chega sempre ao fim. Tu velhinha com teu ar ruim. E eu velhinho a sair porta fora. Mas de manhã algo estranho acontece. Tu gaiata vens da catequese. E eu gaiato a correr da escola. Mesmo evitando tudo se repete, o encontrão a queda e a dor no pé, que o teu sorriso sempre me consola. No nosso amor tudo continua, o primeiro beijo e a luz da lua, o casamento e o sol de janeiro. Vem a Joana, a Clara e o Martim. Surge a Pitucha, a Laika e o Bobby. E uma ruga a espreitar ao espelho. Com a artrite, a hérnia e a muleta, tu confundes o nome da neta. E eu não sei onde pus o dinheiro. Dueño de una voz naturalmente musical, como dijo Caetano Veloso, nadie se queda indiferente al escucharle con su delicadeza al cantar, pronunciando con cuidado y sentimiento cada palabra con su pausado acento alentejano, por Alentejo, una región del centro del sur de Portugal. Se notan en Zambujo una sinceridad y una pasión cada vez más raros en los intérpretes contemporáneos. En sus composiciones destacan el mimo por la palabra, el buen gusto en las letras y el sabor que tiene el portugués en su voz. En él, el fado parece más verdadero. Ao teu pé frio encosto o meu quentinho e adormecendo lá digo baixinho. Eu vivia tudo novamente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. 10 años. Teatro para niños y niñas. Mañana se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación Amazonana, con dramaturgia de Ana Iniesta y Mario Luis Marino. Actúan Mana Iniesta y las titiriteras Florencia Orce y Fiorella Sigliano. Cansada de los típicos cuentos de hadas y sus protagonistas, Lila, una niña cantora y cuentacuentos, le dará cuerpo y voz a su propia historia. Amazonana, un cuento dentro de un cuento. Una obra para niños que combina narración, música, canciones y títeres. Amazonana va los domingos a las 16 en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, con localidades a 250 pesos. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. El Trinche es una comedia dramática de Jorge Eines y José Ramón Fernández. El sentido de lo estético en lo teatral es inseparable de una melancolía singular. La experiencia de lo estético en su función con lo ético puede ser la reminiscencia de un paraíso perdido. En eso Jorge Luis Borges tenía razón, aunque no fuera adicto al fútbol. Nosotros sí lo somos, dicen los autores, y por eso necesitamos implicarnos en esta historia. El mito del Trinche nos inspira. Nuestra aspiración ha sido construir personajes y situaciones en los rituales creadores de lo escénico, impulsados por un mito que nació en la realidad. El mensaje de la niñez, cuando jugábamos al fútbol en la plaza del barrio, debe llegar hasta la vejez. Hola, mi nombre es Claudio Garófalo y quiero invitarlos a ver una obra de teatro al Centro Cultural de la Cooperación, los viernes a las 20 horas. La obra se llama El Trinche, el mejor futbolista del mundo. La dirige Jorge Eines, actuamos Lucas Ranzani y yo, que hago el personaje del Trinche. El Trinche es un viejo exfutbolista de los años 70 que carga con el peso de haber sido el mejor del mundo. Se podrá meter en el mismo equipo a Baruja Espinosa y a Rojitas, a Menotti y a Kant, a Borges, a Puccini, a Lacan, a los Beatles y al propio Trinche Karlovich. Se puede hacer girar el amor, la muerte, el suicidio, el alcohol, la vida misma en torno al pique de la pelota. El Trinche, el mejor futbolista del mundo, en el Centro Cultural de la Cooperación. Una estética reveladora de un deseo muy intenso, redescubrir ese otro lugar del fútbol donde el goce del juego no puede ser sustituido por ningún otro valor. Para no perdérselo, El Trinche extiende sus funciones durante el mes de junio, los viernes a las 20, con entradas a 300 pesos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda, la primera es la batalla cultural. Florial Gorini. Ahora, en Desde la Gente, el micro del Centro Cultural de la Cooperación. Economía, cine, debate, canto, tango, teatro para chicos y chicas, exposición, artes visuales, género, historia, cooperativa, variedad, investigación. El CCC con Gaby Nach. La ciencia y la tecnología, en 3 años y medio de neoliberalismo, sufrió un verdadero ataque. El gobierno de la Alianza Cambiemos tiene una clara política de Estado para esta área que debería ser clave para el desarrollo económico de un país como la Argentina. Y esa política de Estado no es otra que el ajuste. Precisamente sobre ese eje girará una charla-debate que se llevará a cabo en nuestro querido Centro Cultural de la Cooperación el próximo jueves 6 de junio a partir de las 7 de la tarde. Bajo el título Cientificidio, el ajuste en ciencia y tecnología, debatirán el doctor Alberto Comblit, biólogo molecular y director del CONICET, el doctor Roberto Salvareza, diputado nacional y ex titular del CONICET hasta 2015, y también serán de la partida Gabriela Dicker, rectora de la Universidad de General Sarmiento, Nuria Giniger, investigadora del CONICET e integrante de Liberación, corriente de Universidad Ciencia y Tecnología, y finalmente Martín Cortés, investigador del CONICET y coordinador del Departamento de Estudios Políticos del CCC. La charla estará coordinada por Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Escuchamos ahora a Martín Cortés explicando por qué hablamos de cientificidio en la era Macri. Llamamos cientificidio a una mirada de conjunto de lo que fue, de lo que son las políticas del presente gobierno para con el mundo de la ciencia, ¿no? Me parece que antes que una cuestión económica se trata de una orientación ideológica, de un proyecto de país, ¿no? Un sistema científico propio, sólido y fundamentalmente apoyado por el Estado es fundamental para cualquier proyecto que se oriente hacia el desarrollo, la soberanía. Son temas muy, muy complejos y temas que lleva tiempo construir las bases en términos de infraestructura, de preparación de investigadores e investigadoras para discutirlos en profundidad. Y eso es lo que justamente se venía haciendo con la ampliación y democratización del CONICET, con la multiplicación de universidades, de líneas de investigación, etcétera. Creo que, lamentablemente, destruir lleva mucho menos tiempo que construir, ¿no? La política de destrucción de la ciencia y la tecnología en Argentina se profundiza a pesar de la mayoritaria oposición expresada en las calles, en el Congreso, en movilizaciones y en muy numerosas acciones impulsadas por el sector científico. Y no hay desarrollo económico posible sin una política científica propia, autónoma e integrada en las necesidades locales. Por todo eso, el debate es necesario e imprescindible. La invitación está hecha el jueves que viene a las 19 horas en Corrientes 1543, el Centro Cultural de la Cooperación. Charla debate, cientificidio, el ajuste en ciencia y tecnología. Escuchaste a Gaby Nach, secretaria de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación. Más data www.centrocultural.coop. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Vamos ahora a nuestra columna de géneros, esta vez de la mano de Marta Gaitán. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Ya está en línea para conversar con la columna de géneros de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Luciana Mignoli. Luciana es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, también es integrante de la campaña por el derecho a decidir y nos hemos comunicado con ella. Antes que nada la saludamos. Hola Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Queríamos que nos contaras cómo has vivido esta nueva presentación del proyecto de ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, después de lo sucedido el año pasado, pero particularmente cómo se ha vivido en las bases, en los territorios, en la zona sur donde tenés tu militancia. Mirá, la verdad que se vivió con muchísima emoción, con muchísima organización. Después de un año como fue el 2018, absolutamente maratónico en cuanto a la militancia territorial en función de conseguir una ley que nos permita abortar voluntariamente y decidir sobre nuestros cuerpos. Algunos pensamos que quizás este año iba un poco a disminuir tras haber perdido por tan poquito en el Senado, que iba a disminuir un poco como esa emoción, como ese fuego que le llamamos, como esa militancia, y sin embargo quedó absolutamente demostrado esta semana que seguimos en campaña, que no es solo un hashtag o un lema del momento, sino que efectivamente seguimos en campaña. Celebramos los 14 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, presentando por octava vez un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, con, digamos, las calles colmadas de gente, con muchísima asistencia, con muchísimas actividades, talleres, hubo un escenario con artistas, digamos, pintadas, un montón de actividades en las calles que fueron como el corolario de otro montón de actividades que se vino haciendo durante todo el año. Recuerdo el 19 de febrero, Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto, porque el año pasado se presentó el proyecto de ley ese día. Claro. Se instituyó dentro de la agenda feminista como un día más de militancia. Hicimos un enorme pañuelazo en el Congreso. Y desde ese día hasta el 28 de mayo se hicieron un montón de actividades desde todas las regionales que conformamos la campaña nacional, para sostener este tema en agenda, para sostener este tema, digamos, en las barriadas, como me decías vos, en el caso nuestro en el conurbano, haciendo festivales, haciendo talleres, haciendo mesazas le llamamos, uh-huh. que nos ponemos en un barrio con la mesa y contamos de qué se trata a la gente que pasa. Así que con muchísima articulación, que esto es un tramado nacional, y además con muchísimo apoyo internacional. Fue impresionante. Sí, sí. La cantidad de lugares del mundo que también se movilizaron este 28 de mayo en apoyo a la presentación del proyecto de ley aquí en Argentina. Mucha visibilidad dio este Festival de Cannes, ¿no? Que trajo la sorpresa junto a la presentación del documental de la campaña. Y bueno, allí teníamos el placer de ver algo inusual, digamos, que lo social se meta en el espectáculo, calando tan hondo en muchas actrices y teniendo el apoyo también del movimiento, ¿no? Del cine y de toda esa gente, al menos que están involucrados, informados, a diferencia de otros años. Sí, tal cual. No, nos parece, no sé, por lo menos es mi mirada, que es muy importante no quitar ninguno de los planos de visibilidad, uh-huh. digamos. Uh-huh. Es tan importante, fue tan importante que compañeras de la campaña puedan estar en Cannes, en un lugar que es, digamos, el centro de la farándula, del glamour, uh-huh. digamos, una alfombra roja tan simbólica, y que puedan hacer un pañuelazo ahí adentro y a los gritos desaforados pidiendo por el aborto legal en Argentina y el mundo, como también mis compañeras de Zona Sur, que por ahí ese mismo día estaban con una mesita en Villa Caraza, Lanús, claro. en una feria de trueque, contando de qué se trataba el proyecto a personas que nunca se habían animado a preguntar a personas de la campaña. Entonces nos parece muy importante las dos cosas, la visibilidad mundial y el apoyo de grandes figuras del cine, del espectáculo, por supuesto que también ayuda, sin descuidar el entramado territorial, que es, digamos, lo que sostiene a esta articulación de la campaña a nivel nacional. ¿Por qué pensás que no debe estar, y de hecho la campaña no se agota solamente en esta propuesta de ley, sino que la ampliación de derechos tiene que ver mucho también con el ajuste, la pobreza y la situación que están pasando nuestras mujeres en los territorios? A veces lo quieren presentar como luchas aisladas o que damos más importancia a una que la otra, cuando las feministas sabemos que son totalmente inseparables, porque quienes más sufren son las de menos recursos, esta injusticia. Por supuesto, digamos, la campaña y la lucha por el derecho al aborto es la punta de lanza de un montón de demandas que tienen que ver con, digamos, tratar de construir un mundo donde haya igualdad de géneros para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar y para todas las identidades disidentes que viven en un mundo absolutamente patriarcal, machista, capitalista, opresor, que intentamos modificar poniendo el cuerpo en la calle y con nuestras luchas. Es verdad que muchas personas por ahí, como decís vos, pueden decir, y les parece presentarlo este año, que es un año electoral, bueno, ¿y por qué no piden por otras cosas? También pedimos por otro montón de cosas, y también quienes militamos en la campaña tenemos otras múltiples militancias, digamos, y se presentó absolutamente todos los años, y nosotros no vamos a renunciar a esas mujeres que bien mencionás vos, que son las mujeres más empobrecidas de los barrios más vulnerables, que no pueden acceder a un aborto en condiciones seguras y que se nos terminan muriendo por causas absolutamente evitables. Uh-huh. Entonces, uh-huh. por supuesto que el aborto, donde más impacta, digamos, negativamente, siendo clandestino, es en quienes menos tienen. Leí por ahí que alguien preguntaba cuál era, digamos, el antónimo de legal, seguro y gratuito, ¿no? Y que justamente es ilegal, inseguro y pago, uh-huh, digamos. Contra eso estamos peleando, bien, con que las personas puedan acceder en forma gratuita, con que puedan acceder en forma de condiciones de seguridad y de higiene, que no pongan en riesgo su vida y que estén en un marco de legalidad, porque la clandestinidad lo que empuja es justamente a la muerte, a la morbilidad, a situaciones de muchísimo riesgo, y pensamos que es cuestión de tiempo, que es una que todo lo que se vivió en nuestro país y que es mirado por todo el mundo ha tenido una fuerza muy muy grande y que tarde o temprano va a ser ley. Eso. Creo que más temprano que tarde. Pensaba si la composición de las cámaras es la misma que el año pasado, es un acto de constancia presentar este proyecto. Pero pensaba también que el resultado que ha tenido no legalizar esto desde el 2018 hasta ahora pueden hacer que algunas representantes cambien su opinión, ¿no? O su voto. Sí, totalmente. Además, nos parece muy importante, en función de las elecciones, estar muy atentos y atentas a saber qué posición tienen nuestros candidatos, candidatas y candidates, que también los hay, para ver cuál es la posición en relación al respecto al aborto, porque, digamos, se cambia, no solo cambian las cámaras, sino que tenemos que ver qué composición va a tener en función de este proyecto también, y hay que seguirlo muy de cerca, porque, digamos, vamos a ver qué pasa este año. Yo no es mi opinión absolutamente personal, yo no lo doy por perdido, yo espero que se pueda tratar, y como dijo Nora Cortiñas, que es, bueno, mi referente feminista más grande, hay que seguir en las calles para que el aborto sea legal, no hay que renunciar a eso, aunque la composición de la Cámara sea absolutamente celeste, hay que seguir ahí en la calle, porque la única manera de conseguirlo es a partir de la presión social. Y el año pasado se movilizaron 3 millones de personas entre las dos vigilias. Y no hay que perder de vista ese dato y la importancia política que tiene ese dato. Y de hecho, los primeros candidatos que empiezan a surgir en algunas fórmulas en función de la presidencia, en función de algunas gobernaciones, son personas que están a favor del aborto legal. Esto antes se creía que estar a favor del aborto legal era piantavotos. Y ahora, bueno, la cosa ha cambiado, la fuerza feminista también ha llegado a esos discursos, y me parece importante no perder de vista eso, la importancia de seguir movilizándose con el Congreso que sea y en el momento que sea hasta que sea ley. Bien, Luciana, nosotras sabemos que los pañuelos verdes son somos herederas de los blancos, y que los derechos de las mujeres, los derechos de disponer de su propio cuerpo y de la salud reproductiva son derechos humanos. Creo que ya se entiende en la mayoría de los ámbitos, y bueno, nos vamos con una sensación amarga porque el día después del jueves de la presentación del proyecto muere una mujer de 31 años con 3 hijos, y bueno, queríamos decirles a quienes se oponen al aborto legal que esta muerte pudo haber sido evitada en caso de que haya sido legal, seguro y gratuitos los hospitales públicos. Entonces, un poco que se hagan cargo de esta responsabilidad social que tienen. Sí, sí, coincido totalmente, y me parece que eso, que lo que tenemos que... Hubo como una falsa dicotomía, digamos, una acción desde la semiótica, desde las palabras, de decirnos que había otros que estaban a favor de las dos vidas, y no, esas personas no están a favor de ninguna vida. Quienes militamos por el aborto legal, seguro y gratuito, estamos a favor de la vida, estamos a favor de esas personas gestantes que puedan decidir lo que quieren hacer. Queremos que la maternidad no sea forzada y que también se cumpla la interrupción legal del embarazo, que es, digamos, legal hace 100 años casi, y que sin embargo estamos viendo un montón de niñas que han sido violadas, y sin embargo la clandestinidad del aborto las empuja a maternidades forzosas que necesitamos evitar ya. Luciana Minoli, muchas gracias por comunicarte. Recordamos a la audiencia, ella es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, integrante de la campaña por el derecho a decidir, pero por sobre todas las cosas una militante feminista con un territorio y con un sentido de interculturalidad que seguramente vamos a estar llamando en otras ocasiones para que nos dé su palabra y sus aportes. Muchas gracias. Siempre es un placer y una alegría y un honor que me llamen y que charlemos sobre estos temas. Muchísimas gracias. Chau, chau. cerramos con un tema musical. En este caso es La Revuelta, artística musical y reversionada la canción de Gilda, Yo elegí. Ellas son activistas para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Porque de no ser así, como bien decía Luciana Mignoli hace un rato, si no es legal, seguro y gratuito, será ilegal, inseguro y pago. Yo elegí, así lo quise, yo lo decidí. Es mi derecho poder elegir, es mi proyecto, lo vuelvo a decir. Yo elegí y usé pastillas que me conseguí. Mi cuerpo es mío, por fin entendí que siempre tengo derecho a elegir. Desde la gente, tiempo de diálogo, diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, tenemos la grata presencia de un querido amigo, Jorge Vilas, periodista, jefe de redacción de la revista Acción, que es el órgano periodístico del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y con él vamos a hablar de un tema complejo, bastante complejo. El escenario político electoral de la República Argentina a escasos días del 12 de junio, cuando se tienen que definir las candidaturas. En estos días ha habido movimientos, anuncios, algunos previsibles, otros para nada. Bueno, de esto vamos a hablar con Jorge, que si hay algo que sabe es de política nacional. Así que Jorge, con este compromiso de ilustrarnos sobre lo que está pasando, escuchamos atentamente tus reflexiones. Bueno, gracias por la invitación en primer término y buenos días. Bueno, sí, han pasado algunas cosas en las últimas semanas, ¿no? El 12 de junio en realidad se cierra el plazo de inscripción de alianzas, ¿no? Las candidaturas, correcto, en realidad hasta el 22 de junio todavía tienen tiempo, así que quedan algunos días más para definir postulantes, más allá de que algunas fuerzas ya están definidas, ¿no? En el caso de, fundamentalmente, del justicialismo, del kirchnerismo, de Unidad Ciudadana, sorprendió porque la tendencia, la tradición marcaba que Cristina decidía a último minuto habitualmente, y al menos eso decían, y esta vez se anticipó bastante y definieron una fórmula presidencial que justamente sacudió el escenario político, porque fue una movida inesperada al postular a Alberto Fernández como candidato o precandidato a presidente. Veremos luego en qué alianza queda o de qué forma se determina la alianza, y Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta, ¿no? Eso solo alcanza para sacudir el tablero político en una jugada que tiene varias lecturas, ¿no? Pero una, y bueno, en mi caso como periodista que me interesa tanto el tema de los medios de comunicación, la mayoría de los dirigentes políticos hacen mucha buena parte de la política desde los medios de comunicación, y Cristina hace lo contrario. Hace política sin los medios de comunicación y por fuera, y por eso sorprende con anuncios como este, digamos. Hay una construcción política que va por fuera de lo que los medios indican, analizan previamente, ¿no? Siempre juega con el factor sorpresa, digamos, y en este caso vaya si lo consigue, ¿no? Y esa elección de esa fórmula, abre distintos planos. Y hoy estamos tratando de hablar del electoral, y sin dudas que tiene un carácter electoral esta jugada, que le permitió al kirchnerismo, en principio, abrir el juego hacia incorporación, hacia agrandar el espacio, y eso se vio bastante pronto, por caso teniendo en cuenta a los gobernadores, que en principio había varios que eran renuentes a aliarse con el kirchnerismo, y rápidamente hubo una movida de más de 10 gobernadores que ya anunciaron su adhesión a la fórmula Fernández-Fernández. El último de ellos, Uñac, que mañana seguramente va a obtener un triunfo importante en su provincia, porque ya lo obtuvo en Las PASO y todo indica que eso se va a ratificar en la elección de mañana, y era uno de los que aparecían coqueteando quizás con otro tipo de formación política, más vinculado al peronismo federal, y sin embargo rápidamente anunció que adhería a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Lo propio hicieron otros gobernadores, y también se vio una fuerte movida en el sector sindical, donde también la mayoría de los dirigentes de peso anunciaron su adhesión a la fórmula, y eso tiene su importancia para las definiciones de otros sectores también, ¿no? Entre ellos Hugo Moyano, sí, sí, que tuvo sus grandes diferencias con Cristina Fernández, manifestó su especial respaldo y simpatía por esta fórmula. Sí, sí, sí. En el caso de Moyano, él ya venía dando señales de cierta adhesión, pero por ejemplo en el caso de Daer, que todavía está al frente de la CGT, no era tan previsible, y sin embargo mostró su satisfacción por la fórmula de Fernández-Fernández. Y digamos que también con esto Cristina Fernández, con esta movida, puso en problemas al peronismo federal, o a lo que todavía queda del peronismo federal, ¿no? Porque al retasear el apoyo a los gobernadores pone en crisis a ese sector. La movida de Schiaretti, luego de su triunfo, que fue muy, muy rotundo en la provincia, donde en algunos medios, especialmente los que tienen más afinidad con el gobierno nacional actual, se lo presentaba como el líder de una movida que podía también cambiar relaciones de fuerza en el escenario político, y fue algo que no pasó. Casi que hemos visto un movimiento que, digamos, terminó siendo confuso, donde aparece, se sacaban fotos con el presidente y al otro día se reunían teóricamente para anunciar un frente al que uno debía interpretar como opositor, con lo cual se diluía bastante el carácter de ese protofrente, que al final no fue anunciado, al menos hasta ahora, y con candidatos que no, o posibles candidatos que no presentan una fortaleza electoral. Estamos hablando, Schiaretti está autoexcluido de esa posibilidad, al menos él así lo manifestó. Está Urtubey, el salteño, no parece medir mucho en la previa. Pichetto, que uno no sabe cuántos votos tiene atrás Pichetto, digamos, ha perdido en su propia provincia la última vez que se presentó. Y estaba el caso de Sergio Massa, que sí tiene un caudal de votos, tampoco fácil de mensurar, porque también tomar encuestas a esta distancia de las elecciones suele ser una cuestión de bastante riesgo. Lo que sí está claro que él tiene un caudal electoral y lo viene sosteniendo aún con problemas, pero digo con pérdida de votos desde aquel triunfo que obtuvo en 2013 hasta la fecha. Pero sin dudas era de los que estaban o que está todavía en el peronismo federal el que más peso electoral podía tener, y el reciente congreso del Frente Renovador dejó abierta la puerta a alianzas que no está claro hacia dónde van, aunque todo indica que miran con bastante simpatía a unirse al frente en el que está Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista, ¿no? Sí, al respecto, Alberto Fernández ha dicho en más de una oportunidad que Sergio Massa tiene votos. Uh-huh. Y sobre todo hizo hincapié en la convocatoria, en la invitación para que se sumara. Bueno, habrá que ver después de esta convención del Frente Renovador, donde dejaron abierta la posibilidad de estas negociaciones. Puede ser que forme parte de una interna de, digamos, un PASO, en cuyo caso, claro, hay incógnitas enormes, ¿no? ¿Cuál puede ser la concesión que desde el lado de Unidad Ciudadana o el PJ se le haga como para darle un lugar expectable? Bueno, en principio la fórmula nacional está definida y poco antes del encuentro de la convención del Frente Renovador se definió también la fórmula de la provincia de Buenos Aires, donde podía quizás tener un lugar o aspirar a algún lugar Sergio Massa, ¿no? La fórmula de Kicillof con Axel Kicillof con Verónica Magario, la intendenta de La Matanza, está consolidada, o sea que ese lugar tampoco estaría disponible en principio. Pero bueno, todo puede pasar y hay que tener en cuenta también que si bien el contenido de las intervenciones principales en el encuentro del Frente Renovador fue totalmente crítico hacia el macrismo, muy muy duro el discurso de Sergio Massa mismo, que entre otras cosas dijo no podemos permitir 4 años más de este gobierno. Graciela Camaño, de quien se esperaba algo quizás más conciliador hacia el gobierno, también fue muy muy dura respecto del gobierno de Macri, hasta los cánticos de las barras, digamos, también. El hit del verano. Interpretaron el famoso hit del verano, que también lo hicieron en la convención radical, pero lo cual, si bien llama la atención, fue algo claramente minoritario en el caso de la convención radical, en este caso sí fue más importante. Pero el mandato, si bien es amplio, no es tajante, no marca hacia dónde debería ir la alianza de Sergio Massa, aunque también en el documento aprobado se dice que fragmentar a la oposición es funcional a Macri, a la posibilidad de continuidad de Macri, con lo cual uno debería interpretar que si buscan un armado opositor amplio, la convergencia con Unidad Ciudadana y el Partido Justicialista va de suyo, digamos. Pero Massa ha dado muestras en los últimos tiempos también de una cierta amplitud de criterios para moverse políticamente, con lo cual uno puede por lo menos ser prudente a la hora de definir, pero todo indica que iría hacia ese lado, ¿no? Jorge, ¿cómo ves la situación de Labaña? Porque es otro de los personajes que aparecieron, que recibió ciertas adhesiones de sectores, digamos, que tienen sus puntos de coincidencia con el macrismo. Creo que de entrada, al menos es una opinión personal, parecía algo forzada la postulación de Labaña y no se entendía bien hacia dónde apuntaba. Si la idea era articular con el peronismo federal, que podía ser un canal razonable para la postulación de Labaña, visto desde afuera, eso parece estar trunco, ¿no? A partir de los episodios post elección en Córdoba, digamos que era el momento que decía Labaña ahí converge con Schiaretti, salen en la foto. Bueno, eso no ocurrió tras la elección de Schiaretti, y Labaña mismo cerró la posibilidad a jugar una PASO en ese espacio, a jugar una elección. Y desde el peronismo federal han respondido, al menos hasta ahora, que no hay forma de eludir ese paso. Lo que no se sabe es, después que termine de definir la Massa, qué hará ese sector, porque quedaría no parece una posibilidad, al menos de fortaleza electoral, una convergencia como la estaba mostrando hasta ahora Labaña, por ejemplo, con el sector del socialismo de Santa Fe y Margarita Stolbizer, que es otro dirigente a la cual uno se pregunta cuando aparece en estas armados políticos, ¿cuántos votos tiene atrás Margarita Stolbizer, ¿no? Porque aparece negociando en frentes, ¿a quién representa o qué sector político está detrás de Margarita Stolbizer? No parece ser algo muy importante electoralmente, así que quedará por ver. Que creo que la clave ahora en ese sector va a ser lo que termine haciendo Massa. Creo que si Massa se mueve hacia el lado de Unidad Ciudadana y el PJ, el peronismo federal quedaría muy debilitado, no sé qué candidatura sostendrían. Incluso se está especulando con la posibilidad de que Urtubey pueda ser un candidato a vicepresidente de Macri. Sería otro más que se corre de peronismo federal. Entonces, bueno, habría que ver qué queda de ese sector o que si hay todavía intenciones de postular algún candidato desde ahí. En este escenario que detallaste muy bien, Jorge, hay algunas certezas, tal vez muy poquitas, y sobre todo una gran cantidad de interrogantes. Así que estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos días. Dijiste bien al comienzo que el 12 de junio es un momento clave, definitivo, para establecer las alianzas, los acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Ahí vamos a tener una pista de cómo puede quedar definitivamente el escenario de cara a las elecciones presidenciales de octubre. No obstante, las candidaturas definitivas vendrán después. El 22 de junio. De modo tal que un día después del comienzo formal del invierno, por lo menos en el hemisferio sur del planeta, vamos a tener algunas respuestas a muchos de nuestros interrogantes. Y para ese momento, quizás, Jorge, volvamos a convocarte. Será un gusto para mí volver cada vez que me inviten. Les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente, por cierto, con Jorge Vilas, jefe de redacción de la revista Acción. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Cine en el CCC. Los jueves de junio se presenta La Escuela contra el Margen, de Lisandro González Ursi y Diego Carabelli, con música original compuesta por los estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media 6 del Polo Educativo Barracas de la Ciudad de Buenos Aires, por la Orquesta Juvenil Violeta Parra y por el Taller de Música de Egresados. La Escuela contra el Margen es un documental que registra el proceso de trabajo dentro de un aula durante todo un año con un grupo de estudiantes de una escuela secundaria de Villa Lugano, una de las zonas más postergadas de la Ciudad de Buenos Aires. Con entradas a 100 pesos, La Escuela contra el Margen se proyecta los jueves a las 21 en la Sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Sigue en cartel en el CCC la obra Copenhague, de Michael Frayn, con dirección de Mariano Docena y actuación de Patricio Contreras, Alejandra Darín y Sergio Grifo. Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Sergio Grifo. Formo parte del elenco de Copenhague. Es una obra que estamos haciendo actualmente en la Sala Grande del Centro Cultural de la Cooperación. La obra es un clásico. Es una obra aprobada mundialmente, hermosa obra. Se trata del encuentro de dos físicos, ambos premios Nobel. Fueron creadores de la física cuántica, que se reúnen para reconstruir lo que ocurrió en Copenhague en su encuentro y que nunca se supo con exactitud qué se dijeron en dicho encuentro. Y es un encuentro histórico, es un hecho que cambió la historia de la humanidad. Es un hecho real, todas las cosas que pasan en la obra son testimoniales. Y plantea un dilema moral y muestra la contradicción de las decisiones humanas. Es un dilema existencial, no solamente de cara al pasado, sino también hacia el futuro, de cómo la humanidad desea delinear su futuro. Es un texto bello, profundo, es un clásico, es inteligente, es comprometido, es apasionado. Bueno, es una hermosa obra, la gente agradece poder reflexionar con un texto tan bello, una obra hermosa. Nosotros estamos felices. Te esperamos, te va a encantar. Copenhague puede verse los viernes a las 20:30 y los sábados a las 22, con entradas a 500 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Uno siempre tiene tendencia a describir cómo es el personaje sobre el cual va a hablar. En este caso se hizo sencillo hacerlo porque bastó con seleccionar este párrafo del propio poeta. Dice, o como diría el barrilete, porque un hilo largo llamado corazón, me mantiene atado a la tierra y obliga a levantarme al cielo para medir en esa distancia la verdad hermosa del poeta. Les quiero decir, tengo los pies en la tierra y la cara en el viento, mirando hacia abajo, porque de ahí me sostienen y me tironean. Me quitan el nombre si me rompo y vuelvo a ser un papel sin sentido. El poeta fue, es, Roberto Santoro. Roberto Santoro nació en Buenos Aires el 17 de abril de 1939 y fue secuestrado hace 42 años, el 1 de junio de 1977. Además de poeta, tuvo oficios varios, almacenero primero y vendedor de artículos de limpieza después en un puesto de mercado, empleado en el sindicato de músicos, pintor de pincel y rodillo y preceptor en una escuela secundaria. Dicen, quienes lo conocieron, que tenía un contagioso sentido del humor, era un excelente contador de chistes, un intelectual comprometido con su tiempo que resumía con una frase que no dejaba dudas: lo más importante es ser uno cuando se vive y ser el mismo cuando se escribe. Si uno le preguntaba por qué escribe poesía, Roberto Santoro respondía: a decir verdad, yo debía contestarle con otra pregunta. ¿Por qué respira? Por necesidad se respira como se escribe poesía, también por necesidad. Por necesidad de comunicarse, de decirle a los hombres la rueda azul de la esperanza, de testificar lo que pasa en el mundo, de avivar no solo en la acepción de dar viveza, animar, encender o acalorar, sino también en la acepción porteña, la de dar a entender al otro qué es lo que pasa aquí y ahora, en este momento. Cuidado, señor, le están robando una arteria. El poeta, cuando lo es de veras, viene a conmover a los hombres, les da su descarga eléctrica, los emociona, y todo esto porque siente necesidad de ellos, y el poeta que no escribe por necesidad de comunicarse no es poeta. Oficio desesperado es una obra inicial de 1962. Le siguieron El último tranvía, De tango y los demás, A ras del suelo, Las cosas claras, entre otros muchos títulos. En lunfa me pidieron y en lunfa yo les bato. Hay tela que cortar por largo rato y cosas que parlar que no batieron. Por más que digan los otarios pensadores, no rifo mi parola como un kurda. Mi cuore está apuntando hacia la zurda y yo sigo el camino de mi cuore. Tocado como estoy por los favores capitalistas de la sociedad tan turra, me esgunfia que la libertad se haga la burra y te serruchen el morfi los señores. Carta blanca vive la jaife burocracia, te junan con asco si sos laburante, la naca te trata como a un atorrante y encima las patotas te empilchan con desgracias. IBM parecen los cosacos con un bulldog viviéndole en las jetas, se la pasan violando las grisetas y acariciando con picana a los muchachos. Y aunque enfríen la buzarda a un militante, se asoman dos por el fratelo ausente. Los milicos se acomodan fiolamente, pero la patria socialista va adelante. El ISPA está lleno de verdugos. La potencia argentina sigue en bolas. Aquí la verdad es una sola. No te alcanza la guita con dos yugos. Pero un giorno vendrá, lo dice un colifato, la vida guadañará largo desquite. Los turros fruncirán bien el upite y garparán la hijaputez por largo rato. Roberto Santoro. Hay poetas y poetas. Hay compromisos y casamientos, reformas y revoluciones. Hay quien está comprometido con la literatura, con la belleza o con las formas de la métrica, pero solo con ellas. Hay también otros que, conociendo la necesidad de profundizar en el nada fácil oficio de la palabra, comprometen su vida, tratando de sumar a las luchas del pueblo una palabra caliente, que se necesita, que sirva, que sea revolucionaria. Firmado, Roberto Santoro. de pie mezclándonos la sangre, llevando una camisa cargada de entreveros, el alba, el grito, el nervio y su estructura, la misma arena pegada en el tobillo. Me voy con un pedazo de plaza bajo el brazo, con un montón de cosas que dicen mi alegría. Me voy por el tiempo y la caricia, al silencio abrazado a la izquierda de mi pecho. Soy un hombre que vive como el día, con la vida y la muerte saltando a cada paso. El 24 de marzo de 1976 en la Argentina comenzaba uno de los golpes de Estado más sangrientos de nuestra historia. El 3 de junio de ese año, Santoro redactaba una carta dirigida a la Confederación de Escritores Latinoamericanos con sede en México, denunciando los atropellos a la libertad que cometían, como también las desapariciones y los arrestos, las amenazas y torturas de escritores. En el final de esa carta leemos: el presidente habla de la libertad y la democracia. Se liberan los precios. Hay cesantías en masa. El presidente dice que rechaza la prensa complaciente. La planta Ford de General Pacheco ocupa 4.800 trabajadores. Cierra por 5 semanas. Estados Unidos acepta el plan del ministro de Economía, hombre ligado a los monopolios. Los obispos hablan de la paz y rezan. Borges declara que la literatura y el arte son formas de placer. Lo cierto es que los compañeros siguen presos y es necesario que ustedes, a través de la Confederación de Escritores Latinoamericanos, nos den una mano, la de la solidaridad, y a favor de la causa popular, testimonien el atropello de las burguesías sobre el proletariado. Hermanos, discúlpenme la letra, no tengo máquina donde estoy. Compréndanme, compréndannos. De todas maneras somos optimistas. Esto recién ha comenzado. El presente es de lucha, el futuro es nuestro. Un año y 2 días después de escribir esta carta, el 1 de junio de 1977, 3 hombres armados lo secuestran en el colegio a donde realizaba sus tareas de preceptor. Desde entonces, no sabemos nada de él. A mi país se le han perdido muchos habitantes y dice que algún cuerpo de ejército los tiene. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La policía. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La Cámara del Terror. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Los organismos parapoliciales. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Pues entonces, ¿quién los tiene? ¿Quién los tiene? Pues entonces, ¿quién los tiene? Poema no negociable, Roberto Santoro, año 1975. Nos vamos y lo hacemos de la mano de otros poetas y otras músicas que nos contaron estos días de voces acalladas, pero que hoy nos siguen hablando. Daniel Biglietti y Mario Benedetti, con esa perfecta amalgama que lograron con el tema Otra Voz Canta y el poema Desaparecidos. Nos vamos, como es habitual, esperanzados en que vendrá un momento mejor para todas y todos. Hasta la semana que viene. Chao. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.